El capítulo 28 de este libro, Ezequiel, ha dado mucho en qué pensar. El personaje que se menciona desde el verso 11 hasta el 19 es un ser sobrenatural. Dejemos que el doctor Abelardo Limón nos explique el significado de esta porción en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Estamos comentando sobre la segunda división que trata sobre profecías contra las naciones, desde el capítulo 25 hasta el 32. Entre todos estos capítulos, el que más necesita comentario es el capítulo 28, especialmente los versos 11 hasta el 19. Permítame dar lectura de estos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amable estudiante, encontramos este pasaje en medio de profecías que hablan de la destrucción de varias naciones, entre ellas la ciudad de Tiro. Muchos creen que se refiere simplemente al hombre que era el rey de Tiro en aquel entonces. Pero el historiador Josefo nos dice que el nombre de este rey fue Etbaal II. Y no hay duda de que los versos 1 al 10 están hablando de un hombre mortal. Sin embargo, hay mucho que nos hace pensar que aunque el príncipe del verso 1 al 10 es un ser humano, el rey, que se comenta desde el 11 hasta el verso 19, es un ser sobrenatural. Y sabemos que no se refiere a Dios, sino a un ángel que probablemente es el mismo Lucifer o Satanás. La Biblia da a entender que Satanás mantiene un ejército de ángeles caídos, que están organizados en cada país, cuya misión es destruir a las personas y llevarlas a la idolatría y a la mundanalidad. Si usted tiene su libro de estudio, ahí encontrará algunas citas para que estudie este tema en más detalle. Vemos en todo esto que si interpretamos este pasaje como refiriéndose a Satanás, vemos que está de acuerdo con el resto de la doctrina bíblica que habla de él. El hecho es que Dios no puede referirse a un hombre diciendo estas palabras: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, querubín grande, protector. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Creemos que debía estar refiriéndose este pasaje a este ser angelical caído. Bien, ahora vamos a avanzar a la tercera división, la división que habla sobre ciertas amonestaciones y promesas para Judá y para Israel. Estas amonestaciones y promesas se encuentran en el capítulo 33 hasta el capítulo 39. En el 33, por ejemplo, encontramos una renovación oportuna de la comisión del profeta. a más de una repetición y aclaración de la verdad en cuanto a la responsabilidad personal delante de Dios. Subraye esta frase. Esta frase es importante cuando hablamos del profeta Ezequiel. La responsabilidad personal delante de Dios. El capítulo 18 y el capítulo 33 nos hablan con detalle sobre este tema. En el capítulo 34 vemos que este capítulo nos habla de los falsos pastores y profetas que engañan al pueblo con sus predicaciones de paz y de un pronto regreso a Jerusalén. Frente a esto, Ezequiel da el mensaje de Dios que dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, y así en adelante. Esto se refiere, claro, a Jesucristo, el pastor de pastores. En el capítulo 35 y en el 36 vemos una narración de la destrucción de Seir o Idumea por el maltrato que dieron a los israelitas. De esta manera todas las naciones vecinas llevarán su oprobio, pero Israel será prosperado. Los versículos 22 al 32 del capítulo 36 profetizan un avivamiento espiritual que habrá entre los judíos, el cual todavía creemos no se ha cumplido. Creemos que esto se dará cuando el Señor mismo venga para efectuar tal milagro en su regreso en gloria a esta tierra. En el capítulo 37 está la visión reconocida del Valle de los Huesos Secos, que revivieron, y la de los dos palos que se unieron, las cuales son profecías que hablan sobre lo que Dios va a hacer con la nación de Israel. Para nosotros que creemos, no hay dificultad en comprender las profecías, pero para los que no conocen a Dios, esto parece imposible. Pero hoy, después de 2000 años, estamos viendo el cumplimiento de estas profecías. Por ejemplo, en el año 1918, el número de los judíos que vivían en Palestina era de 50,000. En 1943, de 550,000. En 1950, llegó a 1,000,000. A fines del 1975, alcanzó a 3,500,000. Y a principios del siglo XXI, estamos aún viendo que Dios sigue trayendo millones y millones de judíos a su tierra prometida. Bien, vamos a avanzar ahora a los capítulos 38 y 39. Es la profecía del gran ejército del norte, que vendrá en los años postreros sobre Israel para conquistarla. Por medio de un terremoto y por fuego, Dios destruirá a los ejércitos y salvará a Israel. Algunos comentaristas aseguran que Mesec es Moscú, que Tubal es Tobolsk y Rusia en lenguaje hebreo. Se considera también que Gog se refiere al rey y Magog a la nación. Pero en Apocalipsis 20, del 7 al 9, estos nombres son usados para representar a todos los incrédulos y rebeldes de la tierra. Sin embargo, amable estudiante, ahora con tantos cambios en la antigua Unión Soviética, no hay una posición cierta al respecto. Pero sí creemos esto, que Ezequiel 38 y 39 hablan del tiempo de la gran tribulación para Israel, que terminará con el triunfo decisivo de nuestro Señor Jesucristo y se iniciará la época llamada el milenio, o reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entramos a la cuarta división, las profecías sobre un porvenir glorioso, desde el 40 al 48. Estos últimos 9 capítulos de Ezequiel hablan detalladamente del futuro de Israel. Lo que se narra aquí es demasiado glorioso para pensar que ya se cumplió en tiempos del templo de Zorobabel o de Herodes. Algunos comentaristas consideran enteramente simbólico lo que se dice sobre Israel. La mayoría cree lo que Ezequiel vio en visión acerca del templo, refiriéndose al que existirá en Jerusalén durante el reino milenario de Jesucristo. Los capítulos 40 al 42 contienen una descripción de los atrios, las cámaras y el edificio del templo. El 43 describe la gloria de Jehová que desciende para ocupar el templo y morar con los hombres. los versos 10 al 12 de este capítulo 43 demuestran el propósito de Dios en la visión, que fue para que ellos se dieran cuenta de todo lo que Jehová su Dios tenía pensado para ellos, y así se avergonzarán de su idolatría y rebeldía. El resto de este capítulo habla acerca del altar y de los sacrificios. Notamos que se menciona en primer término la ofrenda por el pecado, la cual es la última ofrenda según el orden levítico, mientras que el holocausto constan como el último aquí, pero es el primero en el libro de Levítico. Se deduce entonces de todo esto que todas las ofrendas en este nuevo templo serán conmemorativas, pues mirarán atrás hacia la cruz, así como los levitas tenían su mira puesta hacia adelante al Cordero de Dios que habría de venir a morir en el Calvario. Estamos conscientes de que en el capítulo 43 no se menciona un cordero como en el 46. Es posible entonces que este último se refiera a sacrificios conmemorativos, mientras que las ofrendas del primero pueden tratarse de un culto para los judíos en el cual confiesan sus pecados y tienen comunión con Dios. Lo que sí es seguro, apreciable estudiante, es esto: que la sangre de animales jamás tuvo poder para limpiar pecados, ni jamás lo tendrá. Solo efectuaba una limpieza ceremonial, como nos dice Hebreos 9:13 y 10:4. Pero la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, es el único sacrificio eficaz para quitar el pecado. Y esto lo repetimos, esto es clave. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario es el único sacrificio eficaz para quitar el pecado de la humanidad. Bien, queremos terminar esta cuarta división con los capítulos 47 y 48. Estos nos hablan del río de agua que brotaba con abundancia de debajo del umbral de la casa y producía frutos nuevos cada mes de los árboles que había en su ribera. El fruto servía para comer y sus hojas para medicina. En el capítulo 47, empezando en el verso 13, hasta el fin del libro, hay instrucciones acerca de la disposición de la tierra. En aquel día, Israel ha de poseer mucho más territorio de lo que tenía antes, y su príncipe habitará entre ellos y habrá paz. Entendemos que esto está hablando del reino milenario de Jesucristo. Damos gloria a Dios que en esto vemos que en la eternidad no habrá más dolor ni se necesitarán medicinas. Esto nos confirma Apocalipsis 21:4 y 21:22. Nos queda tiempo en esta sesión para solo una pregunta del repaso de la lección que se encuentra a final de la lección 14. Esta es la pregunta: ¿dónde estaba y qué hacía Ezequiel cuando Dios le llamó para ser profeta y cuál fue su comisión? En esta lección estudiamos, amable estudiante, que Ezequiel ya estaba en Babilonia cuando recibió su llamado para ser profeta. Dios llamó a Ezequiel para declarar la responsabilidad personal. Uno es responsable de creer y obedecer la palabra de Dios. Es por esto que Ezequiel es conocido o llamado el profeta de la responsabilidad personal. Hemos terminado las cuatro divisiones en el estudio del profeta Ezequiel. Cualquier pregunta sobre este estudio o sobre los cursos en general puede dirigirla a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.